gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos que se dedica al atletismo y al running de manera exclusiva. Hoy, martes 8 de agosto, programa número 20 de la segunda temporada en este año 2023 acá por la Indie Rock. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Como siempre les decimos, estos medios están abiertos para cualquier inquietud, consulta, sugerencia o tema que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Estamos dispuestos a escuchar y a recibir mensajes a través de nuestros medios de comunicación. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, a través de la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y todo el trabajo cooperativo de la Indie Rock. No dejes de visitarla porque es muy interesante la página de la radio. También podrás escuchar este programa, la repetición del mismo, el sábado a partir de las 14 horas por los medios que antes te comentamos. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, como una cábala ya de cada martes, a Juan Cruz, a Silvana, a Pascual y Luz que nos escuchan desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala, a Mauro desde Loma Verde y cerquita de Brasil, también a Alejandro Nievas, que hoy nos mandó saludos, nos mandó un mensaje y nos iba a estar escuchando, así que un abrazo grande para él. Los temas que trajimos para hoy en esta edición número 20 de Estación Maratón: tenemos clasificación de las carreras que sucedieron en las cercanías de Tres Arroyos, cerca y no tan cerca, pero hubo carreras dentro de la zona de influencia de Tres Arroyos, así que tendremos clasificaciones y los puestos más importantes de los atletas tres arroyenses en esas competencias. Tendremos una visita en el estudio, nos visita Sebastián Ismael, es el encargado del equipo de trabajo del Parque Cabañas y el mentor del circuito de cross country del parque, que está ya diseñado, casi en su totalidad terminado el trabajo. Nos va a contar cómo va ese trabajo y otros trabajos de su equipo, nos va a contar un poco cómo es el trabajo ahí en el parque y qué va a pasar el 3 de septiembre con la inauguración del circuito que se va a hacer, para que todo el mundo se acerque, lo conozca, lo pruebe y podamos compartir un momento agradable en la inauguración de ese circuito. También conversaremos telefónicamente con Vanessa Renz, es profesora de educación física y la líder del grupo Acción Sinérgica de Claromeco, Acción Sinérgica Running de Claromeco, con quien hablaremos de la actividad en la Villa Balnearia, su proyección a futuro y cómo es el trabajo con su grupo de atletas, de corredores. Tenemos algunas noticias de la élite argentina y también el calendario local, zonal y las carreras más importantes de trail de todo el país, para que puedan investigar, para que un poco vayan armando el calendario para los fines de semana que se vienen con carreras que hay y de todos los gustos para que puedan elegir. Como cada martes, tenemos música para acompañar la información. Y dicho todo esto, comenzamos la edición número 20, hoy 8 de agosto, por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock, por la 104.7, empezamos de esta manera.

Corre y escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora con un invitado que está acá en nuestros estudios, Sebastián Ismael, como dijimos, es el encargado del equipo de trabajo del Parque Cabañas, y queremos hablar con él específicamente también de todo el trabajo que hacen en el parque, pero específicamente del circuito de cross country que se diseñó y que está casi terminado ahí en el parque. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a los estudios de Estación Maratón. Hola Guille, querido, ¿cómo andás? Diego, ¿cómo estamos? Un gusto estar acá. Bueno, un gusto recibirte acá. Bueno, gracias por la invitación y acá estamos para charlar un rato. Sí, para charlar lo que necesiten ustedes, acá estamos. Sebastián, unos programas atrás conversamos vía telefónica acerca del trabajo que habían hecho en el parque, ¿no? Una idea que vos acercaste y que la pudiste realizar con tus compañeros de trabajo. Hicieron las lomas atrás en el fondo del parque. Estuvimos conversando, te llevamos un par de ideas y después concretaron un circuito de cross country que tiene dos distancias. Contanos un poco en qué estado está el circuito hoy en día. Bueno, déjame decirte a todos los oyentes tuyos que, bueno, te agradezco acá formalmente en este espacio que me estás dando porque, bueno, me acercaste a la inquietud de algo que... Si bien fue intencionado de hacer un circuito, nunca me imaginé que podríamos hacer un circuito oficial de cross country. Así que se dio todo como para que hoy estemos presentándolo y también vengo con algunas novedades, algunas ya certezas de lo que va a ser el evento. Pero bueno, comentándote un poquito de lo que me decías vos en la pregunta, es las lomas que fue tierra sacada, extraída del mismo Parque Cabañas, de la cancha de lo que era de Beach Volley, que luego se va a hacer una cancha profesional, va a constar de dos canchas profesionales de Beach Volley, y todo ese relleno yo lo hacía tirar en el fondo porque siempre anduve medio inquieto viendo que en el fondo no había mucha participación de la gente, como que la gente se centraba en los juegos y no se acercaba atrás. Entonces sabía que en algún momento algo íbamos a hacer para darle vida al lugar y para que también la gente empiece a rondar por esos lugares, porque era muy poco la gente que andaba, sobre todo atletas y ciclistas. Hoy en día, por ahí me acerco un fin de semana o los días primaverales, que es donde la gente aprovecha salir e ir a disfrutar del Parque Cabaña, y veo que la gente, al ver tantos colores en las plantas, que están todos intervenidos por friselinas de colores, se está acercando más a ver qué pasa ahí atrás. Y bueno, ahí se encuentra con el circuito. Lo último que hicimos, que bueno, fue lo que le terminó de dar forma al circuito este, que te vuelvo a repetir que te agradezco por tirarme la idea, es el bosquecito. Es un camino, un sendero que entra por un monte que fue limpio. Y de repente te encontrás mano a mano con la naturaleza en su máximo esplendor, porque venís caminando y te cruzás con desde una paloma, no sé, hasta distintas animales, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos metidos dentro de un monte. Así que, nada, ese fue el puntapié inicial, si se quiere, de lo que hoy estamos acá hablando, del tema central. Del circuito. Sí, y bueno, vos me decís gracias, pero en realidad lo que tenemos que agradecer son a ustedes. Porque me parece que sin el trabajo de ustedes, sin la iniciativa, porque esto... digamos, el trabajo, la mano de obra la están poniendo todas ustedes, la iniciativa partió de algo de ustedes, de una idea, como vos me decías, que lo habías pensado mirando carreras de motocross, sí, y lo adaptaste con tu visión, lo adaptaste para andar en bici o correr. Y hay que agradecerte porque me parece que es muy importante que alguien que tenga una iniciativa que hace, ¿no? Acá siempre, como te decía la otra vez, siempre le pregunto a los que vienen qué se puede hacer para que la actividad crezca, y vos, sin que te lo pregunte, me lo respondiste con un hecho. Y además, estar abierto a que la gente se acerque. Claro. Porque seguramente, me parece que sin el trabajo de ustedes no se puede hacer, porque ustedes trabajan ahí. Pero me parece que todos también, aunque sea un granito de arena, aportan. Sí, sí. El que te acerque una idea, la persona con la cual yo había hablado y que me dijo que por qué no había un circuito de cross acá en desarrollo, se me prendió la lamparita de algo que habíamos estado queriendo hacer con un amigo que es Facundo Liébana. Habíamos querido hacer carreras de cross country, hicimos una al parque, pero no en un circuito así, un circuito mucho más simple. Claro. Déjame decirte, Guille, que bueno, Para los oyentes, el circuito está bien delimitado y es permanente. El circuito tiene empalizadas que yo creo que es fácil de reconocer, ¿sí? Y no precisamente tenés que... Yo justo recién hablaba con Juan, le mando un saludo acá en Pugliese. Le comentaba que no tenés que ser atleta ni tener una bicicleta preparada, ¿no? Sino que tranquilamente en una playera caminando lo podés recorrer y te vas metiendo en distintos senderos, que está buenísimo, inclusive lomas, y por las calles del Parque Cabañas. Y otra cosa es que lo que yo siempre remarco es que más allá de que nuestro trabajo es la obligación de nosotros ir al parque y tenerlo siempre bien, en excelentes condiciones, también hay sentido de pertenencia al grupo de laburo, ¿viste? Porque son ideas que por ahí se me van ocurriendo a mí y me han dado la libertad de poder llevarla adelante, y cuento con el apoyo de ellos de ir haciendo estas cosas. Así que quiero agradecerle al grupo de trabajo que tengo, que bueno. Sí, ha trabajado muy bien. La verdad que ha trabajado muy bien. Y eso que vos decís, el sentido de pertenencia, creo que se nota en este trabajo por el... está hecho con buen gusto, ha quedado lindo, vistoso, se hizo... Como vos decís, va a quedar permanente. Y me parece que el hecho de que la gente se acerque, te acerque otra idea nueva, porque capaz que eso es perfectible, y de la misma manera que escuchaste a alguien, vas a seguir escuchando y vas a hacer lo que se pueda. Todas las inquietudes que la gente quiera acercar, siempre estamos abiertos a escucharlas y en lo posible de llevarlas a cabo. Y creo que eso es lo que lleva... convengamos que el Parque Cabaña, como los espacios públicos, es de la gente. Y todo lo que le pueda servir a ellos o las mejoras, nosotros estamos para cumplirlas, ¿viste? Y es lo que nos sirve a nosotros. Tu inquietud nos sirvió para esto, y bueno, cualquier otro dato, cualquier otra inquietud que la gente tenga, bienvenido sea, para eso estamos nosotros. También la Dirección de Deporte les acercó un apoyo, eso es importante remarcar también. Déjame agradecer a la gente de Deporte, al Chino Benítez de La Cabeza, bueno, La Cabeza, perdón. El Nani Orsili, pero bueno, el Chino por ahí con el que más contacto tengo. Sí, es el intermediario por ahí. Así que bueno, siempre con total apoyo de ellos, nunca tienen problema, y bueno, con el parque y la Secretaría de Deportes funcionamos muy bien. Bueno, la verdad que es una gran noticia, o por lo menos nosotros lo vivimos con mucha alegría, que se haya hecho, y que seguramente... estábamos comentando que el 3 de septiembre se va a inaugurar, pero contame, ¿qué le estaría faltando para que quede todo terminado? Como es el proyecto final. Del proyecto inicial nos está faltando la cartelería, que está por llegar en estos días, donde va a estar todas las curvas y los metros, los senderos van a estar marcados, todos van a estar marcados por cartelería, que bueno, hoy hablando con la gente de deportes, confirmamos la fecha, 3 de septiembre, 14:30 horas, así que buenísimo. Si puedo decir que es una primicia, sería una pronta, eso ya, esa parte te la dejo a vos, porque lo mío no es mucho, salvo sí. Fútbol. Pero va a ser una prueba como para que la gente pruebe el circuito, por ahí se medirán los tiempos. Quizá lo corra. Me van a tener que esperar, pero bueno, en algún momento voy a llegar. Claro. Bueno, pero como para que la gente lo pruebe, corra, se le pueda tomar el tiempo, se lleve algún recuerdo, sí. Por ahí pase un momento lindo y que disfrute de una prueba atlética. Desde mi visión es una fiesta. Mirá, la periferia de las calles internas del Parque Cabañas tienen un recorrido de 1640 metros y está delimitado por cartelería. Pero este es un recorrido muy natural y está buenísimo. Es para cambiar un poco el circuito de sí. Lo que es lo que la gente por ahí está acostumbrado a correr. Sí. Acá te vas metiendo por distintos lugares y vas recorriendo, vas viendo otras cosas, así que creo que va a estar muy bueno eso. Tiene otras, ¿cómo es? Tiene otros obstáculos, digamos, otras claro. Características, y también se pone en uso algo que estaba un poco sin uso, que es la pista. Que sería como una pista de ciclismo, la pista ovalada que está al fondo, alrededor de la cancha de fútbol. Claro, claro. Un sector de ahí se usa. Serán aproximadamente 100, 150 metros, no sé, vos, Guille, anduvimos midiendo. Y sí, darle un poco de vida a eso y ya se está usando. Ya vemos gente que la está usando, así que. Sí, yo he visto gente en bicicleta, caminando, entrenando, haciendo por ahí un recorrido. Bueno, me parece que es algo positivo que suma en el parque. No cambia para nada el uso del parque, porque es algo que está ahí y no cambia para nada la circulación del parque. No, para nada. Es independientemente de lo que la gente pueda, o sea, como es de uso común y para la gente exacto. No molesta ni estorba nada de lo que hemos colocado, que es todo señalización natural. Así que bueno, Guille, damos la primicia, o no sé si ya la habías dado con el programa. 3 de septiembre, 14:30 horas, es sábado. Es sábado. Y se le va a pedir a la gente que participe, porque es una pronte, no es una competencia en sí. Se le va a hacer una entrega de diploma y un refrigerio al final, pero le vamos a pedir un alimento no perecedero y luego, bueno, veremos a qué institución será donada, seguramente, no sé yo. Tengo un amor con la gente del parquecito, pero bueno, no quita que pueda ser alguna otra institución o varias. No, me parece que te ganaste el derecho de elegir a dónde llevarla, lo que la gente done. Bueno, gracias. Y en buena hora. Así que bueno, entonces el 3 de septiembre, 14:30, se va a hacer una pronte, haremos una toma de tiempos, por ahí separarlo en categorías, también como para que tenga una forma y para que la gente se mida un poco, mida el circuito. Y después comparta un refrigerio, sí, algo que se le va a ofrecer. También se va, este circuito, al ser estable, también va a estar a disposición de todos aquellos grupos que quieran en algún momento organizar una competencia. Algo más, más formal, digamos. Más formal y a nivel provincial, si se quiere, o zonal o lo que fuese, el circuito va a estar disponible. Ya después se acerca a la gente de deporte, sacará su fecha. Y también para eso sirve, ¿no? Para eso está. Sí, me parece que para los chicos de la Escuelita Municipal de Atletismo, creo que es creo que es algo que es muy bueno, porque no tenían un circuito medido para medirse, y valga la redundancia, ¿no? Y siempre van a los provinciales y clasifican a los nacionales. Así que me parece que va a ser algo que lo van a usar. Sí. Lo van a usar y lo van a aprovechar. También llamamos siempre a todos los que van al parque, que van a correr, y eso. Generalmente el corredor no hace daño en los parques ni nada. No. Pero llamamos a que todos lo cuidemos entre todos, lo disfrutemos, que nos acerquemos a ustedes, que todo el mundo se acerque a ustedes para decirles si algo está en mal estado, o si le quieren comunicar algo, que se acerquen a la gente que está trabajando en el parque. Porque inclusive me parece que también es un incentivo para ustedes. Sí, bueno. Hacemos un paréntesis ahí de toda esta linda charla que tenemos, y sí, sufrimos muchos actos vandálicos, es diario, bueno, nosotros ya nos renegamos de eso, si hay algo roto vamos, lo arreglamos, pero es algo que por ahí se sufre día a día en un parque público de 24 hectáreas, que por ahí para un sereno es muchísimo, y bueno, suceden muchas cosas que por ahí, viste, algunas se hacen públicas, otras no, y nosotros ya lidiamos con eso, pero bueno, a todos le pedimos de cuidar y querer, que es un espacio de la gente esto. Claro, es para todos. Es de todos. Es de todos, de la para ciudad. Todos. Acá para no hay política de por medio ni nada por el estilo, ¿viste? Hoy vine con todo el gusto porque, bueno, nos vemos todos los días, día por medio, nos estamos mensajeando y demás, por eso no quiero mezclar nada de eso. No tiene un costado político para nada. Es algo público de todos, para que olvídate, lo disfrutemos. Eso de la gente. Hoy la gente se está yendo para arriba, como te decía la otra vez, nos estamos encerrando como palomas en un palomar. Y tienen un predio de 24 hectáreas que nosotros vemos que viene gente de afuera. Y lo disfrutan. Lo disfrutan muchísimo, nos felicitan y se quedan muchas veces sorprendidos. Un poco medianamente también yo como encargado cuando asumí en el 2020, en plena pandemia, de estar en el lugar como encargado, fue a ofrecerle un poco, no solamente para el ciudadano de Tres Arroyos, sino para la gente de afuera que se lleve... del Parque Cabañas, un lugar turístico, que digan, estuve en el Parque Cabañas, como nosotros podemos hablar del parque que está en Pringles, en Coronel Suárez, en el de La Prida, hay muchos parques que la gente le queda en la retina o han visitado, entonces un poco lo que se quiere hacer con el Parque Cabañas, o yo por lo menos pretendo que así sea, que sea un punto turístico. Exacto. Y te doy otra primicia, que bueno, hoy terminamos de confirmar con la gente de Obras Públicas, que es el vamos a inaugurar el 21 de septiembre, jueves, el día de la primavera, el calendario floral. Que está ahí a la entrada. Claro, físico, sería un calendario físico, que más que nada está pensado para eso, para la foto del turista, para la gente misma, obviamente, de Tres Arroyos, que lo disfrute, pero nosotros también vemos que muchas cumpleañeras de 15, bautismo, casamiento, van buscando la foto. Con el punto que va a embellecer un poco la entrada del parque. Creo que va a estar bueno, es algo medianamente en otras ciudades existe, como el de Mar del Plata, bueno, en otras provincias. Y creo que en la zona, creo que no faltaba eso, y obviamente el desarrollo lo necesitaba. No, me parece que es un detalle muy lindo que va a tener ahí el parque, que se suma a lo que es el laberinto, que también al principio no se veía bien cómo iba a ser, y una vez que crecieron las plantas y que tiene forma, es muy usado. Siempre que va mi hijo quiere dar una vuelta por el laberinto. Así que creo que en la provincia de Buenos Aires son muy pocos los laberintos. Sé que hay muchos privados, viste, de chacras que explotan por ahí. Públicos son muy pocos los laberintos, y de esta magnitud, contado con la mano, con los dedos de una mano. Sebastián, bueno, entonces quedamos así: 3 de septiembre, 14:30 horas. Se va a hacer una inauguración, una pronte. Con toma de tiempo, con entrega de diplomas. Vamos a contar con una enfermera también, que es una compañera mía, que ya la puse en compromiso. Le dije, venite que te necesito, porque esto también es medio a pulmón. No siempre vamos a pidiendo, viste, todo lo que realmente se necesita. Por ahí muchas veces con la voluntad y que la gente sepa apreciar lo que uno hace. También es un granito de arena que suma y que aporta al evento que se va a hacer el 3 de septiembre ahí en el Parque Cabañas. Y el refrigerio me parece que corre por cuenta de nuestra villa, así que vamos a tener que amasar unas tortitas. Bueno, sí, como que no, hacemos unos budines, alguien va a colaborar, no tengas problema. De algún lado van a salir las tortas o lo que se le ofrezca al que vaya ese día. Si por ahí hay algún oyente que tiene buena mano para la pastelería, que quiera donar, alguno que quiera, bienvenido sea. Exactamente. Es para la gente, no es que después vamos a estar nosotros atrás de la pista comiendo. Eso. No. La gente lo va a tener servido en una mesa. Vos capaz que sí, que vas a correr, que dijiste que vas a correr. No, voy a correr. Exacto. Después necesito recuperar un poquito de energía, así que seguramente me guardo algo para mí. Sebastián, te quiero agradecer la visita, te quiero agradecer todo el trabajo que están haciendo vos y tus compañeros. Agradecer la Dirección de Deportes también, que ha puesto su aval y ha acercado una ayuda importante. Nos estaremos viendo y espero que todo sea con éxito. Esperemos que sí, nada, eso. La invitación formal, 3 de septiembre, cae sábado, 14:30 horas. Para disfrutar del parque. Disfrutar, pueden ir, obviamente es familiar esto. No va a ser tanto competencia, por eso me animo a correr yo. Claro. Así que los esperamos a todos. Y gracias a vos, Guille, por siempre, como vos decís, aportar, poner ese granito de arena para que estas cosas vayan surgiendo y les sirva no solamente a los atletas, sino a la comunidad en sí. Exactamente. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos, gracias a Diego, y déjame agradecer a la gente de deporte, pero en especial a la gente de trabajo mía. Bueno, a tu equipo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, seguimos en Estación Maratón, no se vayan de nuestro programa, sigan escuchando, porque ahora vamos a comunicarnos con Vanessa Renz, líder del grupo Acción Sinérgica Running de Claromeco. Corre y escuchá Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora vamos a conversar, estamos comunicados telefónicamente con Vanessa Renz, profesora de Educación Física, entrenadora y líder del grupo Acción Sinérgica Running de Claromeco. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, un placer poder apoyar estos espacios que se brindan para hablar y difundir un poco de esta actividad, que bueno, poco espacio tiene. Vanessa, sos profesora de educación física y contame, ¿cómo llegaste al running? ¿Practicabas otros deportes o viste la necesidad de agrupar gente que corría así de manera informal, dispersa en la localidad? Bien, sí, yo en realidad empecé a correr en el año 2015 y descubrí como que era una actividad que yo no pensé que era simplemente correr y realmente tiene muchísimo más. Es hermoso y descubrí que amaba hacerlo, entonces, bueno, como que siempre traté de transmitirlo, pero nunca me animaba a poder armar un grupo para trabajar, ¿no? Para poder transmitir y que puedan conectar con la actividad. Ajá. Y bueno, en el año 2021, hace casi 2 años, junto con Marcelo Sánchez, que es guardavida y profe de educación física de acá, más conocido como Matute, me consultó a ver si queríamos crear un grupo para iniciar en el running. Ajá. Y bueno, fue así que con él yo inicié el grupo. Bueno, ajá, después él, por motivos personales, se apartó y bueno, y continué yo sola. Él como que me dio el empujón y me animé a comenzar con esto y bueno, y ahora continuamos. Ya hace 2 años casi. Hace en dos octubre años, cumplimos 2 años. 2 años que existe Acción Sinérgica. Y hace 2 años que existe, esa, sí. Exacto. Y contame, ¿es solo un grupo de running o tiene otras actividades que le ofreces a tus alumnos? No, es solamente running. La verdad que mi idea es poder iniciar y contagiar toda esta movida ahora que se hizo. La verdad que ahora está muy de moda, pero es muy linda. Ajá. Y bueno, y la verdad que es mucha la gente que se está iniciando y eso me encantó. También claro, tengo gente que ya corría y bueno, y continúa sus entrenamientos. Es todo adaptado, obviamente, a los objetivos de cada uno. Claro. Pero es muchísima. Lo que más me gustó es eso, que se inició. Así, ajá, que eso es lo que más me gustó. En las fotos del grupo, por ahí se ve mayoritariamente un grupo de mujeres. Acá en Tres Arroyos, sí, por ahí hay algún grupo de running que es mayoritariamente de mujeres. Sí. ¿Cuesta que los varones se animen a sumarse? ¿O vos le diste ese perfil más orientado hacia las chicas? ¿O se fue, no, o se dio solo así? No. No, la verdad que yo siempre, mi perfil, para los que me conocen, es como muy abierto. Ajá. Yo trato de integrar a todo el mundo y la verdad que por ahí yo creo que tiene que ver un poco de que ya la guía, quien lleva el grupo adelante, al ser mujer, calculo que como que la gente se inclina más a que sean mujeres. Pero no, el grupo está abierto para todo para género. Sí, es más, tengo hombres también en el grupo, pero son los menos. Claro. Sí, eso. Es algo que cuesta, se fue dando cuesta, solo. Cuesta que se integren, pero de a poquito se van integrando, porque por ahí ven a esos 2 o 3 que están viniendo y bueno, y ahí van está contagiando. Bien. ¿Y tenés gente que entrenás así a distancia? ¿Viste que es también común a veces en los grupos que se les pase un plan y se lo siga por algún medio digital? No, a distancia no. No, claro, la verdad que no. Mucho no me gusta eso. No. Prefiero más la presencialidad, el estar, el ver qué sienten, en qué estado está en ese momento. No me gusta la distancia sin poder conocer a la persona que entreno. No, la verdad que no. Sé que se puede, obviamente, pero particularmente a uno, como vos decís, el perfil de lo elige uno y no me gusta trabajar así. Perfecto. Pero sí, está buenísimo. Yo he trabajado así porque también he entrenado en otros grupos como alumna y me pasaban los planes. Ajá. Pero bueno, no, yo no lo hago. Perfecto. Y decime, ¿tu grupo tenés como objetivo llevar a tus alumnos a competencias? ¿Tienen objetivos así competitivos? ¿O es simplemente un objetivo más que pasa por la salud y por la recreación? No, la verdad que esto como fue nuevo al principio acá, este grupo, costaba un montón el tema competencias, eventos, era como un cuco. Ajá. No, yo competir no quiero, entonces como que costó un poco a que se animen a participar de un evento, que en realidad tenían, como siempre, viste que se malinterpreta la palabra competencia, pero de a poquito se fueron animando y ahora cada carrera que se enteran que hay quieren ir, está buenísimo eso, así que sí, eso está bueno porque yo les digo que son metas para ellos, para poder trabajar y llegar para esa, a cumplir esa meta, así que me encanta. Sí, estamos viajando casi todos los meses a algún lugar, así que buenísimo. Esto está buenísimo también, sí, es para una que ellos puedan ir avanzando. Objetivo. Ayuda claro, para tener ese objetivo ahí adelante y sí, entrenarse. Sí, ni hablar. Vanessa, ¿cómo es la actividad en verano con respecto al invierno? ¿Tenés tu grupo de alumnos es siempre el mismo o en verano se te suma mucha gente? O, acá no, en Tres Arroyos, por ejemplo, los grupos de running, en invierno y verano casi que no cambia. Por ahí alguien se va de vacaciones una semana, falta, pero la actividad claro, como que sigue casi constantemente. ¿Cómo es en una villa bañera como Claromeco? Claro, acá es diferente porque en verano generalmente todos mis alumnos tienen comercio o son empleados. Ajá. Entonces, al hacer la temporada, se les complica muchísimo poder seguir entrenando. Claro. Entonces, se me reduce bastante la matrícula, pero yo igual continúo, aunque sí sean poquitos. Cambiamos los horarios, eso sí, hay una modificación en eso, yo sigo con los que pueden, no los abandono, no les suelto las manos y claro. Seguimos entrenando. Y o bueno, sea, yo sé que después en marzo, abril, ahí retoman y ya somos multitud otra vez. Pero eso es importante, que no se sí. Corte, no dejar eso, dos meses de no hacer nada. Sí, la continuidad. Y contame, yendo más a la actividad en la localidad, ¿ves que crece sí. En Claromecó la gente que sale a correr? Sí. ¿Sí? Sí. Va creciendo. La verdad que sí, me encanta. Sí, sí, sí, sí. Nosotros a veces cuando entrenamos en la plaza, que es donde entrenamos siempre, vemos que pasa gente corriendo, o mismo cuando les tocan el fin de semana hacer fondos, que acá tenemos unos lugares hermosos, sí. Siempre te cruzas con gente que es o de afuera, o que viene a pasar el fin de semana y aprovecha hacer su fondo acá, o gente de acá que también corre. La verdad que es re lindo ver cada vez más gente más correr. Gente practicando. Sí. Por sí, ahora son el sí, único muchísimo. Grupo de running ahí en Claromecó. Sí, sí, sí. Sí. Sí, el único. Te hago una pregunta, Vanessa. Sí. Te hemos visto contando cómo era el circuito en la carrera que se hizo para inaugurar la temporada en el 2022. Ah, ¿no? Sí. Tuviste que ver ahí en el diseño del recorrido. ¿Por qué te parece que no hay carreras en Claromecó durante el año? ¿No? Tenés el vivero, tenés Dunamar, que es hermoso correr por las calles es de Dunamar. Hermoso, sí. ¿Por qué te parece sí. Que no hay carreras? ¿No hay propuestas? ¿Es difícil armar un presupuesto? O tenés una visión, sí. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar ahí viviendo yo en Claromecó? Creo que los costos te pones a pensar, justamente con una amiga que tiene grupo de running en Tres Arroyos, estuvimos hablando este fin de semana, que es impresionante, te pones a sacar cuentas y es muchísimo la plata que se te va en la organización. Y bueno, sí, hay colaboración de la dirección de deporte siempre, pero no sé si, bueno, el municipio ahora puso esta fecha de fin de año, que está muy buena. Sí, pero sí, estaría bueno. Yo sé, leí por ahí que volvía la travesía del sudeste. Ajá, sí, para el 2024 está proyectada. Claro, 2024, esa carrera era muy buena, estaba muy linda. Yo la corrí dos veces y es preciosa. Sí, porque es tienen lugares únicos. El vivero, las calles de Dunamar son hermosas y bueno, siempre sí, cuando plaza. Algo no sucede hay una razón. Pero sí, bueno, tal cual. Desde ahí, desde tu lugar, es interesante saber tu visión de por qué no hay tantas propuestas durante el año. En verano está sí. Lleno de gente, en invierno por ahí estaría con bueno. Con Matute se nos había ocurrido en un momento hacer una, pero bueno, llegamos tarde para a principio de año cuando se arma el calendario de eventos, bueno, claro. Así que ahí se nos pasó la ilusión de bueno, después se nos fue, pero sí. Yo sé que también es un compromiso tremendo meterte en una organización de un evento tan masivo, la verdad que sí. Que hay que tener ganas. No sí, sé. Hay que, te lo digo por experiencia propia, pero me parece sí. Que tienen, más allá de estas dificultades que contás, que son ciertas, sí. Tienen todo para hacer eventos que sean sí. Interesantes y que la gente se acerque. Sí, es hermoso. Y nosotros ahora que estamos como grupo, que tenemos contamos de este espacio, también sabemos aprovechar un montón para los entrenamientos. Y lo mismo, invitar a grupos que quieran entrenar acá de Tres Arroyos, claro. Venir a hacer una jornada un fin de semana, comunicarse con nosotros, estamos abiertos a toda sí. Propuesta, de poder hacer algo, un entrenamiento, una salida juntos, está buenísimo. O por ahí también que parta de ustedes organizar algo e invitar a los grupos para que se acerquen. Un día de entrenamiento tal cual, claro. sí, algo sí. En mente tengo, de algo así. Yo cuando tenga algo definido, ahora sé que contamos con este espacio también para sí. Difundir, está muy bueno. Por supuesto, están abiertos el micrófono siempre para todos los que quieran comunicar algo. Y sí, Vanessa, sí, me encanta. Vanessa, por último, te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los que con los que hablamos acá en Estación sí. Maratón, y es la siguiente. ¿Qué crees que se podría hacer en Claromecó, ¿no? para que el atletismo y el running crezcan? Atletismo, por ahí, viste que el atletismo es pista, es calle, y el running es más gente grande. y otro sí. tipo de competencias. ¿Pero qué te parece que se podría hacer en Claromecó? Algo que no sea costoso, que esté al alcance sí. y que sirva para que crezca la actividad. ¡Ah, qué pregunta! Puede ser, no estaba preparada para eso. Puede ser algo simple, desde una organización de algo, o desde, sí, no claro, sé, la presencia eventos... de alguien, o sí. algo que se te ocurra. Algo que vos digas, que yo está creo... bueno esto para hacer tal cosa, mira, esto hubiera servido. Sí, yo creo que igual ya la presencia hoy de un grupo que muestra de qué se trata, está tratando de llevar, y ajá. sí, se está logrando de acercar más a la actividad, lo que es running, ¿no? Exacto. Porque están viendo de que cualquiera puede llegar a correr, que no tenga obviamente un problema de una articulación que se lo impida, pero que cualquiera puede, que le interese, puede llegar a hacerlo, que es todo en forma progresiva, que no es competir con un otro, sino de autosuperación. Todo eso está buenísimo porque como que está llegando a las personas y se están animando a incorporarse en la actividad. Uh-huh. Y después en lo que es el atletismo, y la verdad que estaría buenísimo también que por ahí en las escuelas se incorpore uh-huh. un poco más el atletismo. Exacto. Yo veo que los chicos no saben ni lo que es una jabalina, también sí. pasa eso acá. Claro. Estaría buenísimo eso. A mí, yo que fui criada acá, nunca tuve atletismo. La Exacto. verdad que nunca tuve atletismo. Después, cuando fui a estudiar, ahí descubrí todas las disciplinas que son hermosas. Que involucran el deporte. Claro. Y bueno, aunque sea una idea vaga de todo, estaría bueno que se les dé ya en lo que es escolar, sería fundamental. Bueno. Entonces ahí también ya es una base para el chico y que después salga y se interese por algo y lo pueda seguir en forma particular, pero o municipal. Claro. Pero bueno, yo creo que en las escuelas es lo principal. Vanessa, te quiero agradecer por la comunicación, por contar no, cómo nada. Es la actividad en Claromecó, cómo es tu grupo. Te pueden encontrar en Instagram, Acción Sinérgica. Sí. Decinos el nombre de la Running. Página. Acción Sinérgica Running. Acción-sinérgica-running. Perfecto. Todos aquellos que quieran, que estén interesados con comunicarse con vos, lo pueden hacer a través de la página de Instagram. Y bueno, te deseamos todo lo mejor, te agradecemos y bueno. Estación Maratón está abierto para cuando quieras comunicar algo. Muchísimas gracias por comunicarte, Guillermo. La verdad que un placer haber compartido con vos ahora este espacio. Igualmente nosotros. Muchas bueno, gracias. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Conversamos así con Vanessa Renz, líder del grupo Acción Sinérgica Running de Claromecó, que nos contaba un poco cómo es la actividad ahí en la Villa Balnearia, acá cerquita de Tres Arroyos. Seguimos ahora con Estación Maratón, con la última parte, con lo que nos quedó, alguna información que tenemos para traerle a ustedes. I see a red door and I want it painted black. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by just in their summer clothes. I have to turn my head until my time is close. I see a red door and I want it painted black. Thank you. Seguimos con la última parte de Estación Maratón. Queremos tener alguna noticia de la élite argentina, sobre todo de Joaquín Arbe, en su último test antes de viajar a Budapest para el Mundial, en el cual va a participar en la Maratón del Campeonato Mundial. El récord nacional de esa distancia, de los 42 kilómetros, ganó los 15 kilómetros de Buenos Aires, de la carrera denominada New Balance Buenos Aires, que se disputaron el domingo 6 de agosto pasado. Terminó delante del uruguayo Martín Cuestas y segundo Pablo Toledo. En damas, la ganadora fue Chiara Mainetti, seguida por María Luján Urrutia, la tandilense, y tercera, la oriunda de Mar del Plata, Belén Caseta. El tiempo de los ganadores, Chiara Mainetti 52 minutos 41 segundos y Joaquín Arbe marcó 45 minutos 11 segundos. Esto con respecto a lo más importante que pasó en la élite argentina en las competencias en nuestro país. Si pasamos a las carreras que hubo cerca de Tres Arroyos, se corrió la carrera del sindicato Southside, la carrera denominada homenaje a Carlos Arrigoni del sindicato de televisión de Bahía Blanca, sobre una distancia de 6,2 kilómetros. En damas, la ganadora fue Constanza Garrido, la tresarroyense, segunda de Bahía Blanca, Mónica Millamán. Garrido marcó 21 minutos 44 y tercera, la también oriunda Tres Arroyos, Belén Giardino, que marcó para los 6,2 kilómetros 24 minutos 8 segundos. En tanto que en caballeros, el ganador fue Manuel Córsico, segundo de Tres Arroyos, Ulises Sanguinetti, con 19 minutos 1 segundo, y tercero también de Tres Arroyos, Federico Cabello, con 19.54. Cuarto, Sergio Martínez, y quinto, Brian Rudolph. Esto es lo que sucedió en Bahía Blanca, con la participación de la Escuelita Municipal de Atletismo y algunos atletas de Tres Arroyos. También se disputó el domingo la media maratón de Quequén, 21 y 5 kilómetros. Hubo una participación de 150 atletas, en la general de 21 fue ganada por Federico Santibáñez de Necochea con 1:11, segundo Santiago Petraca también de Necochea con 1:19 y tercero también de Necochea Julián Giunti con 1:21. En damas, la primera fue Florencia Martínez, segunda Leonela Rodríguez y tercera Etelvina Degger. En tanto que en los 5 kilómetros la ganadora fue en caballero Leandro Guevara, segundo Mariano Lamas y tercero Valentino Rodríguez. Y en damas, Marina Góñez, Soledad Acuña, la corredora de Benito Juárez, con 23 minutos 26, y tercera, Erika Bosolo. También hubo en esta carrera participación de tres arroyenses. En categoría 35-39, el tercero, Martín Turano, el corredor del grupo Trotadores. En categoría 45-49, el Carlos Ferraiolo de Claromeco con 1:33.26. Seguimos buscando corredores de Tres Arroyos. En categoría 55-59, José Luis Larralde marcó 1:43. En categoría damas, ya pasamos a damas, en 30-34, Anabela López, 1:38.39. En categoría 40-44, primera, Débora Barateri. Anabela López había salido segunda en su categoría. Primera, Débora Barateri, también del grupo Trotadores, con 1:40.15. Y en categoría 45-49, Vanina Lofiego en cuarta posición con 1:57.35. Vanina nos había pasado su actuación, su tiempo, nos había mandado un WhatsApp, así que le mandamos un abrazo grande a Vanina, con una muy buena actuación en estos 21 kilómetros. Y en categoría de 5 kilómetros de Orense habíamos registrado, en categoría 60-64, en primer puesto José Fernández de categoría Orense, un integrante de la agrupación de atletas veteranos Amo Médano 40. Eso con respecto a lo que sucedió en la media maratón de Quequén. Y también, con poca información de la clasificación, se desarrolló el desafío Cura Malal con alrededor de 300 participantes. Con 10 y 20 kilómetros, los ganadores fueron: en 10 kilómetros, Julián Orticulou de Coronel Pringles. Y esto es lo que respecta a caballeros. En los 20 kilómetros, Emiliano Augusto de Trenquelau, que fue el ganador. Y en los 20 kilómetros femeninos, Dayana López Castillo de Torkins fueron los ganadores de esta distancia. Queremos leerle ahora el calendario que se viene para Tres Arroyos y la zona. Tenemos el 21 de agosto, 21 lunes feriado, la maratón de la rueda interna del Rotary Club Tres Arroyos. Nos visitaron los integrantes de la rueda el martes pasado, a total beneficio de la ex Escuela de los Ranchos de Luján, jardín, primaria y secundaria. Horario de largada 15 horas y el lugar de concentración será Avenida Lem en la misma escuela. Tenemos el 27 de agosto Tandil Ultra Trail con 50, 30 y 11 kilómetros. Y se viene, como recién hablábamos con Sebastián Ismael, la inauguración del circuito cross country del Parque Cabañas. 3 de septiembre, una pronta inaugural, con toma de tiempos, con entrega de diplomas a cada participante, con un refrigerio. Y la inscripción va a ser solamente un alimento no perecedero para donar a algún comedor, que seguramente los chicos del parque van a encontrar un buen destino para todos esos alimentos que se junten ese 3 de septiembre. Así que los esperamos a todos. El 21 de agosto y el 3 de septiembre hay actividad, hay eventos en Tres Arroyos y esperamos que todos apoyemos estos eventos locales. Queremos decirles que el sábado pueden escuchar la repetición de este programa. Pueden escucharlo en la página de la radio, en sección de podcast. Queda subido a partir de mañana este programa. Gracias, Diego, por siempre operar este programa, por ayudarnos, por ser el apoyo que tenemos en cada programa de Estación Maratón. Les dejamos un abrazo a todos y los esperamos el próximo martes aquí en Estación Maratón. Abrazo grande. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.